y creo que va a colocar al gobierno en una situación internacional muy negativa, pues sí, porque alguien que no tiene ninguna deuda con la justicia, cuyo intento de juicio se cayó porque se demostró que eran unos pillos y que estaban inventando argumentos contra él, bueno, y sin embargo lo hacen preso. Además, lo que me dicen es que viene acompañado por un escándalo internacional, y el gobierno torpemente, de acuerdo con su espíritu brutal y autoritario, lo va a meter preso y va a crear un escándalo con eso, que va a contribuir a alejar a los gobiernos y a los factores políticos internacionales que ya tienen una visión muy negativa de esto, pues que no sé cómo llamarlo, de este régimen.